Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas, confesiones, las equivocaciones, declaraciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Señor, estoy muy sensible. El mundo entre comillas. Cuando escribo, trato de... Todo no, entre comillas. Este debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a... El mundo entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias. Entrevistas. Desde las palabras. Literatura. Del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco, ¿no? Documentales. Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy seguro. Confesiones. Disfrazada de periodistas. Todo entre comillas. El mundo entre comillas. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria y... Aquí comienza el mundo entre comillas. Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente. Abrimos comillas. Vamos. Dos puntos. Ardiente profeta de la aurora, con recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto ama. Vámonos. Derrotando afrentas con la frente, plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar, la mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas. Bien, hermosa cortina entonces, Gonza, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Un despilfarro de magia fue esto. No me pidan más. No. En este hermoso domingo la magia no va a faltar. Estamos aquí en la Radio Fogón, en el mundo entre comillas. Domingo 20 de diciembre del 2020. Para convocar, para citar a declarar a una nacida en 1920. Un 10 de diciembre, o sea que estaría cumpliendo 100 años hace muy poquito. Hace 10 días. Sí. Así que bien, estamos aquí en el mundo entre comillas en esta hermosa tarde. Estamos con auriculares nuevos, lo que nos hace sentir más grosos, no sé. Sí, qué voz de corneta tengo, es indisimulable. Bien. Ahí está, va y viene la música acompañándonos en esta jornada de El Mundo Entre Comillas. Último programa del año 2020 y antes de que termine el año no vamos a decir nada, vamos a hacer el sorteo que nos quedó pendiente. Sí, porque sí. Es una afrenta. Hay lo mucha que gente, haciendo. Sí, muy feo, muy feo. No estamos valorizando nuestra palabra, ya hace dos domingos que... Prometemos un sorteo que después no hacemos. Más amague que el burrito Ortega tenemos. Vamos, no vamos a hablar todavía. Bueno, acá tenemos los papelitos. Tenemos, ahí vino el fiscal Oro, está medio dormido porque es domingo, no quería. Bueno, tenemos acá a Angie, a Pablo Giordano, a Matt, a Ana Raskowski y a Juli. Todas estas personas están... siendo metidas acá dentro de una bolsa, no las personas, sino un símbolo. En lugar de ellas están. Así que vamos a ver quién se gana el libro, recordemos, el libro Más que Humano. Más que Humano de Theodore Sturgeon, aquel que convocáramos hace ya 1000 años. Exactamente, así que vamos a ver quién gana. Ahí está el fiscal Oro viendo que todo esté en orden. Sí, por lo menos aquí. Bien. A ver quién salió, Bernardo. A ver. Y la ganadora, la justa ganadora de este hermoso libro de Theodore Sturgeon, ganador de todos los premios, es Ana. Ana, muy bien. Ana, entonces, quizás ya no está escuchando el programa. Pero le vamos a mandar un mensaje ahora, si es que la tenemos por aquí, para recordarle entonces, para pedirle que venga hoy mismo, si quiere, si puede, a buscar este libro de Theodore Sturgeon, Más que humano, que se ha ganado de manera absolutamente legal, ¿no es cierto, Fiscal Oro? Así es, por supuesto. Bueno, bien, ahora está. Qué peso, que era. Tenía así como, esa es la culpa cristiana. Sí, no, yo no podía dormir. No. No. Yo tampoco, pensé que era por otras cuestiones, pero evidentemente era por esto. Bien, 2020 es en nuestro año, 1920 el que nos convoca, 20 de diciembre. Si alguien es pitagórico, habrá pensado al inicio del año que este iba a ser un año hermoso. Bueno, el pitagorismo a veces se equivoca. Vamos con nuestra citada entonces a declarar. Y en este, mundo, entre comillas, mundo, entre comillas, 1920, cita a declarar. Clarice Lispector, de Ucrania a Brasil. Fui ler aos 13 anos de Hermann Hesse, tomei choque. Historias de la psicología humana. O da estepe. Sutileza. Aí comecei a escrever conto que não acabava nunca mais. Terminei rasgando. Tristeza, ocio. Clarice chegou bebê desde Ucrania, onde nasceu, com sua família que emigrou. Hacia Brasil. Su primer idioma fue el portugués, así que por eso se la reconoce como una autora brasileña. El cigarrillo en la cama. Yo dejo de lado, el fuego, la casa. ¿Cómo llegar alguna vez a conocer al niño? Para conocerlo tengo que esperar a que se deteriore. Solo entonces estará a mi alcance. Helo allí. El cuerpo. Un punto en el infinito. Nadie conocerá su hoy. Ni siquiera él mismo. Escritura. Ella sería fluida durante toda la vida. Sin embargo, lo que dominara sus contornos y los atrajera a un centro, lo que la iluminara contra el mundo dándole íntimo poder, habría de ser el secreto. Brujería. ¿Con quién? Conmigo mismo. ¿Por qué, Clarice? Sei lá, tô meio cansado. Entonces, al retomarla por tercera vez, sucedió lo que suele sucederle al lector del Inspector. Fascinación casi hipnótica por un estilo más intimista que realista. Cuerpo que goza, cuerpo que sufre. Un día lo domesticaremos hasta hacerlo humano. Y entonces podremos dibujarlo. Pues eso hemos hecho con nosotros mismos. Por caminos torcidos había venido a caer en un destino de mujer, con la sorpresa de caber en él como si ella lo hubiera inventado. Y decimos que se desprincesó porque eligió volver a su tierra, volver a Brasil, para seguir escribiendo, que es lo que amó siempre, y lo hacía en todos lados, lejos de las academias. Conmigo mismo. ¿Por qué, Clarice? Sei lá, tô meio cansado. Y en este mundo, entre comillas, citada a declarar, Clarice Lispector. Clarice Lispector, Clarice Lispector, decían por allí en el Brasil, y algunos le dicen Clarice, así que vamos a ir viendo si estamos entre estas tres opciones. Pero antes de que ella fuera Clarice, se llamó Chaya Piñasovna Lispector. Chaya Piñasovna Lispector, y que nace el 10 de diciembre de 1920, decíamos recién. Y nace en Chechelnik. Chechelnik, que es un pozolok de Ucrania. Ya, se me trabó la lengua. Se me complicó. Es muy fin de año. Se encontraba bajo la gobernación de Podolia, cerca del Oblast de Odessa. Uh-huh. Ah, me mató ya. Sí, ya es un derroche esto de información. Sabemos algo de la geografía soviética por Olga nosotros, ¿sí? Habíamos hablado del Oblast y demás. Y por ahora, y apenas empezando el programa, nos inunda el misterio y lo eslavo. Hay una cosa eslava dando vueltas y será la influencia de Ucrania. Pero ya vamos a llegar en un rato, aguanten un toque, a Maceió y a Recife. Hagamos antes algunas aclaraciones sobre el ruso que están apareciendo por acá. Primero, el segundo nombre. Vamos a hablar del segundo nombre de Chaya, que es el Piñasovna. Y uh-huh. que todavía ella no es Clarice, repetimos, es Chaya. Y Piñasovna es un patronímico. Uh-huh. Recordemos estos nombres que nos vinculan con la figura del pater, del padre. Uh-huh. La terminación ovna en ruso es propia del género femenino. Uh-huh. Algo así sería como la hija de piñas. Pinjas se escribe. Pero como Björk, no decimos Björk, sino Björk. Uh-huh. La otra palabra que apareció es el Pozolok, y esto es como todo el mundo se estará imaginando una denominación demográfica. Entonces, ¿vos dónde vivís? En un Pozolok. ¿Y qué es esto? ¿Algo así como un pueblo grande o una ciudad chica? Bolsón podría ser un Pozolok. ¿Dónde vivís vos? En el Pozolok del Bolsón. Y ahí ya te tildan de comunista y te dicen esas cosas. Bien, habiendo aclarado todo esto, seguimos. Dijimos que el patronímico, que por el patronímico es el hijo de Piñas, o sea que su papá era Pinjas, Piñas, y le sumamos a la madre, Mania. Y en 1921 emigran para Moldavia. Y yo me pregunto, y no lo he hecho en esta semana, ¿dónde queda Moldavia? Y a mí me suena también ahí Europa Oriental. Sí, mínimo. Y tendrá algunos Pozolok también. Seguro. Y después se van para Rumania y finalmente llegan a Brasil cuando ella tenía 2 meses. Así que con 2 meses la cantidad de kilómetros que ha recorrido esta niña. Obviamente no es que se fueron turisteando, se fueron de paseo. Che, ¿a dónde vamos, piñas? Le dice Maña, vámonos a Brasil que me encantan sus playas. No, obviamente es una huida lo que están haciendo ellos y los persiguen por su origen judío. Uh-huh. Que es casi como una tradición de Occidente el perseguir gente, básicamente. Llegan a Brasil y específicamente llegan a Alagoas. Y ahí en Alagoas también le llega el nombre a ella. Y ahí ya estaba la hermana de Maña, o sea, la tía de Chaya, que todavía no es Clarice. Ajá. Pucha, parece una novela de García Márquez esto. Y con el nombre sabemos todo lo que llega. Y acá en el mundo, entre comillas, somos nominalistas. El mundo es representado por el lenguaje y eso es lo que nosotros estamos sosteniendo. No sé si eso es lo que dice el nominalismo, pero bueno, no importa. Decíamos que las transformaciones, en algunos casos, las transformaciones de los nombres, ¿no?, mantienen alguna semejanza morfológica. Por ejemplo, Piñas, Pinjas, se va a llamar Pedro. Uh-huh. Que no es necesariamente la traducción. Maña se va a transformar en Marieta. Uh-huh. Más o menos ahí, cada vez menos. Y sí. Chaya, ahí perdimos todo, se va a transformar y va a ser de una vez y para siempre Clarice. Así que Chaya Clarice Lispector. A los 10 años de Clarice. El apellido igual lo mantiene. El apellido se mantiene. Ahí va. Sí. Será, no sé por qué lo han mantenido. Es también una tradición la de cambiar el apellido. Pienso en Adrián Suárez, pobre Clarice, que lo vinculamos rápidamente con Adrián Suárez. Les pido disculpas incluso a toda la gente que acaba de escuchar esto. Decíamos que a los 10 años de Clarice muere Marieta, que ya no era Maña, es decir, su mamá. Uh-huh. Y en algunas fuentes consultadas nos dicen que ella era paralítica. No sabemos muy bien si esta parálisis era previa al viaje a Brasil y tampoco pudimos averiguar en qué tipo de parálisis tenía. Así era, paralítica, decía la información. Sí sabemos que las penurias económicas estaban a la orden del día. Sin embargo, Clarice, ya siendo adulta, recuerda una infancia feliz y sin tanto registro de las dificultades económicas. Algo de esto aparece en sus obras, como una imagen de una infancia llevadera. Llevadera, sí. Pero bueno, es una construcción también la de la infancia como un momento de alegría. Y empezó de muy pibita a escribir relatos. Y empezó de muy chica a escribir relatos. Uno de nuestros informantes nos dice que eligió el portugués como lengua para sus textos. No vamos a hacer un análisis muy profundo de esta frase, eligió el portugués, porque tenemos tantas cosas para mostrar hoy que nos vamos a ir a las 12:30 de la noche. Sabemos que no hay problemas con el horario, pero bueno, pongámosle un coto. Pero dice, eligió la lengua del portugués. Sí, en realidad a los 2 meses no podría haber aprendido mucho ruso, seguramente. No, salvo que en la casa se hablara. En la familia, seguramente. Pero sabemos también que en las escuelas, sobre todo en el norte de Brasil, y que no se habla el ruso. Así que, bueno, me animaría a decir, no solo en el norte, sino en la totalidad de las escuelas del Brasil. Qué jugado, ¿eh? Sí, hoy estoy iluminado. Este fin de año me está trayendo claridad mental. Bueno, amén de todas estas barbaridades, decíamos que había empezado a escribir de muy chica y que elegía el Brasil y bueno, hablábamos del prestigio y demás. De chica también mandó un par de cuentos al diario de Pernambuco, que editaba cuentos de las criaturas del lugar. El diario de Pernambuco, no sé cómo se llama, Folha de Pernambuco, será, editaba los cuentos de los chicos y las chicas de ahí. Qué tierno. Sí, sí, sí. Pero el editor, cuyo nombre se tragó el olvido, se los rechazó a los cuentos de Clarice porque no eran relatos donde sucedían cosas. Ah, un copado el editor. Un capo, sí, sí. Eso para, igual, como hay que hacerle justicia. El lugar del editor es un lugar vigilante. Medio choto. Es un lugar de vigilante. Sí, habrá leído, che, acá no pasa nada. En estos cuentos, vos, niña de 7, 8, 10 años. Contá, que pasen cosas, que aparezcan monstruos, que te tengas que escapar de algún lugar. Sí, son puras reflexiones, como mucho discurso interno. Mucha psicología, vos, sí, ¿no? Así que ya de pibita andaba con esos rumbos, Clarice. Ahora sí, ya la podemos llamar Clarice. Hay algo que me gusta de todo esto. Dijimos que era medio vigilante, pero decirle a una piba, che, tu cuento no, porque se pasa de psicologismo, me parece muy vigilante, muy botón. Y bueno, por suerte la historia se ha olvidado el nombre del editor de la Folha de Pernambuco. Sí. Y bueno, esto es un acto de justicia. Leemos en este olvido un acto de justicia. Se lo devoró el tiempo. Se lo devoró el tiempo. Parece Marte. ¿Quién es? No. Bueno, no importa. La primaria la hizo, y cito textualmente y abro comillas, en el grupo escolar de João Barbalho. Esta cita yo no la entendí. El grupo escolar de João, se ve que era un pibe muy conocido. Muy conocido. Un compañero de Clarice, que era bastante sí, conocido por algo. Sí. O no sé cuál será la otra hipótesis. No sé. Pero era, decía así, el grupo escolar João Barbalho. Y no, esto, no sabemos si era el pibe que era muy conocido, João, o si se llamaba así la escuela. Buscamos un poco, porque les juro a todas aquellas personas que están escuchando que nos traen dudas las informaciones y tratamos de resolverlas. João Barbalho, internet. Uso el Google Chrome, no uso el Firefox. Yo sé que sería más cool decir que uso el Firefox, pero uso el Google. No, pero está bien, es más pesado el Firefox. Ah, ok, bueno, mi compu colapsaría. Google, João Barbalho, era una escuela. João Barbalho, en realidad, era un abogado del siglo XIX. Así que no creo que haya sido compañerito de Clarice, salvo que sea João Barbalho Jr., y ahí ya nos metemos en un problema digno de Borges. Bien, sigamos. Aprendió a leer y a escribir de muy chica. En portugués. Hace falta aclararlo a aquel que dijo que eligió el portugués. Aprendió a leer y a escribir de muy chica. Además, estudió inglés, francés y creció escuchando el yiddish. El yiddish, esa lengua germano-hebraica, ¿sí?, que hablaban las comunidades judías alemanas. Y lo escuchó en su casa. Así que le volvemos a decir a este tipo, ¿eligió el portugués? Y no. Hay algunas cuestiones que se nos escapan. 12 años tiene Clarice. ¿Estamos? La quería como elevar un sí, poquito, ¿no? Como, a ver, vos. Tengo estos, voy a elegir el portugués. De todas las lenguas reputadas, voy a elegir el portugués, que es una lengua subalterna. A los 12 años, y estamos en esta carrera meteórica en la vida de Clarice Lispector, se muda a Río de Janeiro. Y ahí hace la secundaria en el colegio Silvio Leites, que podría traducirse como Silvio Leches. Y la página, el sitio todobiografías.net, que es un sitio más que reputado, por supuesto, dice que se la pasaba en la biblioteca Clarice, en el colegio Silvio Leites, y como el sitio... Es que tenían, desde el principio del siglo, la gente de todobiografías.net tenía gente, sí, como persiguiendo a las personas que ya veía que iban a entrar en el mundo entre comillas. Tal cual. Había uno que le hacía marca personal a Joe Barbalio. Pero bueno, fracasó en su vida y no lo vamos a citar aquí nunca. Así que vamos a escucharla a Clarice a ver qué dice de su infancia. Clarice Lispector. ¿De dónde viene Clarice Lispector? ¿De dónde viene Lispector? No sé, pregunté, es un nombre latino. No sé, pregunté, es un apellido latino, ¿no? Pregunté a mi padre. Yo le pregunté a mi padre desde cuándo existía Lispector en Ucrania. Y él me dijo que desde generaciones y generaciones anteriores. Yo supongo que el apellido fue rodando, perdiendo algunas sílabas y transformándose en esa cosa que se parece a lis en el pecho en latín. Flor de lis. Flor de lis. Es un apellido que cuando yo escribí mi primer libro, Sergio Millier, yo era una completa desconocida en ese momento, claro. Sergio Millier dijo, este escritor de nombre desagradable es ciertamente un seudónimo, y no lo era. ¿Usted llegó a conocer a Sergio Millier personalmente? Porque yo publiqué mi libro y fui embora do Brasil. Porque yo publiqué mi libro y me fui de Brasil. Un diplomata brasileño. A viajar, porque me casé con un diplomático brasileño. As pessoas que escreveram sobre de modo que yo no lo conocí. Las personas que escribieron sobre mí, yo no las conocí. ¿Cuál es su padre? ¿Fazia o qué profesionalmente? Clarice, ¿qué hacía su padre profesionalmente? Cuando él, la verdad, representaba empresas, cosas así. Cuando en realidad él era alguien más espiritual. ¿Alguien en la familia de Spector? ¿Alguien en la familia de Spector llegó a escribir algo? Bueno, yo supe últimamente, para enorme sorpresa mía, que mi madre escribía. No publicaba, pero escribía. Tengo una hermana, Elisa Lispector, que escribe romances. Y tengo una hermana llamada Tania Kaufman, que escribe libros técnicos. ¿Usted llegó a leer las cosas que su madre escribió? ¿Usted llegó a leer las cosas que escribía a su madre? Mas no, teve no esto lo supe hace muy pocos meses. Soube información de una tía. Ele sabe que sua mãe fazia diário? Não, é uma informação que me deu uma tia. Que me disse um dia: ¿Vos sabés que tu vieja escrevia um diário e escrevia poesias? Eu me quedé boba. We'll be right back. Clarice, bien. El público aplaude al traductor que incluso se adelantaba a lo que iba a decir Clarice Lispector. Sí, ¿no? Merece una ovación. No, unos poderes telepáticos. Estamos aquí entonces en El Mundo Entre Comillas citando a Clarice Lispector. Recordamos los medios de comunicación para establecer algún tipo de vínculo con nosotros. Vamos con el celular, el WhatsApp, que es el 2944-917288. Por Facebook, Américo Fogón, Instagram, Fogón la, Radio Fogón La Comunitaria, o en El Mundo Entre Comillas, así lo buscan en Facebook e Instagram, El Mundo Entre Comillas. Así es, le recordamos a Ana Raskowski que se ha ganado Más que Humano, el libro de Ted Starsham. Bien, Ana, entonces te felicitamos y te... Tenés un libro buenísimo. Seguimos con Clarice. Acá estábamos terminando de bailar unas polcas que bailaban sus parientes sí. Allí en el norte del Brasil. La de... Decíamos una historia casi paralela a la del Chango Espacio, la de Clarice. Sí, sí. Si se hubiera dedicado a tocar el acordeón, yo creo que sería... Iba por ahí también, ¿no? Como esa sutileza. Sí, sí, sí. Qué bueno. Estaba entonces Clarice en la escuela... Estaba en la escuela Silvio Leites, en la biblioteca, y su madre ya está muerta. Su madre ya está muerta. Su padre empieza a trabajar representando empresas, como nos decía ella en la entrevista, y ella, repetimos, dice que a pesar de todo, el papá era un ser espiritual. Uh-huh. Entiendo que por ser espiritual, no al modo de Chico Javier, sino como una persona sensible. Sí. Quizás. Sí, sí, sí. Sí, se puede, acá nos cuesta porque somos duros, sí, somos cuadrados, sí, ¿no? Sí, pero sí. Se puede ser representante de empresas y ser espiritual a la vez. Qué sé yo, capaz como esos líderes del marxismo en Argentina que trabajaban en las Coca-Colas, ¿no? Como para derrocar al sistema desde adentro. Continuamos entonces, está en Río y nosotros estamos en Río con ella. Y empieza a leer a los autores nacionales del Brasil, Machado de Assis, Jorge Amado principalmente. Y algún que otro extranjero, a ver si le suena este nombre, un tal Dostoyevsky, ruso, dicen que era. Dijo en algún lado Clarice que los libros los elegía por los títulos, no tanto por los autores, porque en realidad no conocía ninguno. Y sabemos que le voló el moño el título Humillados y Ofendidos de Dostoyevsky. Titulazo. Sí. Titulazo, un canto a la vida el título, digno de este domingo hermoso. Algo de esto vamos... Dos sinónimos igual, ¿no? Humillados y ofendidos. Creo que con humillado yo hubiera estado, no, pero no quedaba tan lindo igual. No, me parece que refuerza, ¿no? Sí. Como... sí. Bien, sí, es verdad, no lo había pensado nunca. Me había quedado en esa cosa de la sonoridad incluso. Decíamos entonces que algo de esto vamos a ver en su obra, aunque por suerte para nosotros con un estilo más cercano al Lispector, no tan Dostoyevsky, porque vamos directamente a leerlo a Dostoyevsky y no a esa copia que podría haber llegado a ser y que por suerte para nosotros nunca fue. Las historias la acompañan desde chica, dice ella, y escribe cuentos que lleva a los diarios con, como dice ella, una vergüenza desvergonzada, o también dice en otra traducción, una vergüenza osada. Me gusta esto de una vergüenza osada. Como, ay, me muero, voy bueno, igual. Sí, me mando. Me mando. Encaraba para el diario, iba a mostrar sus cuentos. Un editor, podríamos decir incluso otro editor, del que sí se sabe el nombre, y lo vamos a recuperar en un rato, le dice al leer las primeras páginas de quién se había copiado ese cuento. Leo. Che, pará, esto, qué vigilante. Qué vigilante son los editores de las folias do Brasil, me animaría a decir. Y lo ya tenemos dos. Ya tenemos dos. De los cuales el 100% era vigilante, así que así, ya está, sacamos sí, es, la conclusión. Todos los editores del Brasil, entonces, son vigilantes. No falla la lógica, no falla la lógica. Decíamos, le dice, che, esto vos te lo copiaste. Y ella le dice, no, ni a ganchos, lo escribí yo. Lo vuelve a leer, lo revisa, pero medio que mastica, vos esto lo tradujiste de algún lado. Se ve que sabía varios idiomas. No, tampoco, lo escribí yo. Posta, le dice el editor. Posta. Bueno, está bien, te lo vamos a publicar. Así que era botón, pero persuadible. Un sí. Botón persuadible es un grado de botonés menor, si existe el término. Bien, empieza a publicar en los diarios, en las revistas, y publica su primer libro, su primera novela a los 21 años. No voy a decir que estaba yo haciendo a los 21. Yo estaba pensando eso, mira. Evidentemente ninguno de nosotros es Clarice Lispector. Por varios motivos. Y quizás porque a los 21 años estábamos haciendo otra cosa y no publicando novelas. El libro en cuestión se llama Cerca del corazón salvaje, que tiene un gran título. Sí. Algo de corazón salvaje. Era. Bien. El libro es un éxito de crítica. Se ve que no lo leían los editores. Es un éxito y todo el mundo se pregunta quién es esa, la del apellido raro, y que, como nos va a decir más tarde Clarice también, que seguro que es un seudónimo. Por justicia estética debemos decir primero que el apellido Lispector es re lindo. Sí. Suena, tiene mucha sonoridad. Y eso de la flor de lis en el pecho es muy lindo también. Sí. Así que... nada, no es un apellido horrible, es un apellido hermoso, el Lispector. Y hay en la obra de Lispector un compromiso con la belleza, y debemos decirlo, ella era una mujer muy hermosa. Si vemos las fotos de Clarice Lispector, decimos, qué mujer más hermosa. ¿Sí? Así que lo digo claramente. Una mirada muy intensa, casi brujeril, te diría. Sí. Que de hecho después muchas veces fue como tildada de bruja ella. Sí, a mí me hace acordar, y ya que dijiste lo de la bruja, a las fotos de Marosa Di Giorgio, la autora uruguaya, que tiene algo también como de bruja. Debe ser el cierto delineado. Sí, sí, pero, una intensidad de la mirada. ¡Oh, qué poder en esa mirada! Y claro, la tenemos que tildar de bruja porque no nos aguantamos el peso de esa mirada. Claramente el problema es nuestro. Decíamos entonces esto, una mujer preciosa. Decimos también que en esta, ya Clarice tiene veintitantos años, empieza a estudiar derecho, y en la carrera de derecho ella de hecho se recibe y conoce ahí a quien va a ser su esposo, su marido, mientras están estudiando. Y se casaron. Pumba, sello, legalización. Y él se llama, no sé cómo se pronuncia esto, Mauri Gurgel Valente, que lo voy a decir más brasileño, Mauri Gurgel Valente. Y él, como que el brasileño tiene que arrancar de bien agudito Valente. Y termine. Sí, sí, y con bien. Chi. Él después va a ser diplomático. Ya me cae mal. Me cae mal, abogado, diplomático, me cae mal. Sí. Lo decimos ahora, nos adelantamos a los hechos, lo vamos a repudiar a don Valenci por diplomático, por eso solo alcanza. ¿Y quién va a ser, Clarice? Ella va a ser la esposa del diplomático. Y este lugar de segunda, con respecto a Mauri, va a ser causante de largos silencios literarios para ella. O sea, que mientras era la esposa del diplomático, silencio literario. Cuando rompía ese lugar segundo, pumba, escribía. Salía ella. Y muchos días en el extranjero va a significar también ser la esposa del diplomático. Vivió en Italia, en Montevideo, en Estados Unidos, estuvo viviendo, bueno, en Europa, bocha de años, en muchos países. Y como el diplomático tenía que trabajar, sabemos en qué consiste el trabajo de los diplomáticos. Básicamente son dos cosas. La primera, hacer lobby para empresas, y la segunda, ir de fiesta en fiesta, ¿no? Así que está ahí, de fiesta, vamos a buscar sinónimos. Vernissage, le gusta esa palabra. Le queda bien a Mauri Gugget Valenci. Valenci. ¿A dónde va Valenci? Un vernissage. Convites, ágapes. Sí, todo eso. Mucho chupi gratis que lo paga el Estado del país receptor. Y ella era la ucraniana hermosa, esposa del diplomático, y ella, como la esposa hermosa, va a ser exhibida por Mauricio. Vamos a decirle Mauricio. Ya sabemos con qué nombre se vincula el Mauricio. Ni nos vamos a calentar en decir bien su nombre. Y ella es extraña, y es extraña en doble sentido, y extraña en el doble sentido. Por un lado, extraña por estar fuera de su lugar, es la rara, es la desubicada, es la que está sin lugar, es el bicho raro. Y extraña además estar con su familia en Río. Extraña estar en Río, extraña la playa y extraña hacer sus cosas. Ser ella, extraña. Si es que alguien es, y toda la obra de Clarice Lispector va a estar girando sobre este eje, ¿quién cuernos soy? Y en esta soledad de lo que se la pasan durmiendo en los hoteles, se le pasan los días, los meses, los años. Nada más impersonal que un hotel. Y no le queda otra entonces que seguir viajando. Y decíamos que va por Montevideo, Nápoles, que es el primer destino en Europa. De ahí pasa a Inglaterra, París, Berna, que no soy yo. Ajá, bien. No tengo nada que ver con Clarice más que haber leído algo. Y ahí en Berna nace su primer hijo, Paulo. Y ahí nos quedamos con esta imagen de Clarice como mujer un poco, se podría decir, ociosa. Sí. Ser más ociosa cerca de ese tedio del que hablaba Baudelaire, capaz, ¿no? Sí, de esa saudachi, quizás. Ociosa, dice Chico César. Ociosa coisa, como ousa ainda está aí? Cartas velhas, páginas amarelas, a vida é bela com o olhar que eu vi. Cartas velhas, páginas amarelas, a vida é bela com o olhar que eu vi. Polaroides, onde pô-las agora? Se as imagens são quase imaginação. Ai, coisas, ociosas coisas, pedem de volta o que não mais me dão. Ai, coisas, ociosas coisas, pedem de volta o que não mais me dão. Espelhos tristes espalhados na poeira, água parada na recordação. São lagos secos, o que já foi brincadeira, Deus queira que eu não queira mais não. São lagos secos, o que já foi brincadeira, Deus queira que eu não queira mais não. Coisa ociosa coisa, como ousa ainda está aí? Cartas velhas, páginas amarelas, a vida é bela com o olhar que eu vi. Cartas velhas, páginas amarelas, a vida é bela com o olhar que eu vi. Coisa presente é a presença do passado, que passa ao vivo num filme de animação. Vai tão ligeiro, chega, eu me sinto parado, encantado de contemplação. Vai tão ligeiro, chega, eu me sinto parado, encantado de contemplação. Um cão sem dono na coleira desenhado, uivo afogado de outra encarnação. Ai, coisa, ociosa coisa, sou eu o gado com um uivo ou cão. Ai, coisa, ociosa coisa, sou eu o gado com um vulcão. Presente é a presença do passado, que passa ao vivo num filme de animação. Vai tão ligeiro, chega, eu me sinto parado, encantado de contemplação. vai tão ligeiro, chega, eu me sinto parado, encantado de contemplação. Um cão sem dono na coleira desenhado, uiva pro gato de outra encarnação. Ai, coisa ociosa, coisa, sou eu o gado do uivo o cão. Ai, coisa ociosa, coisa, sou eu o gado do uivo o cão. Desde Chirimbote, para contarles por qué elegimos a Clarice Lispector como antiprincesa. Creemos que es una gran escritora, a veces un poco pensada como elitista, y eso es lo que intentamos desandar para chicas y chicos, para que puedan conocer su obra desde otra perspectiva. Clarice llegó bebé desde Ucrania, donde nació, con su familia que emigró hacia Brasil. Su primer idioma fue el portugués, así que por eso se la reconoce como una autora brasileña. Pero más allá de eso, ella pudo ser una princesa como la de los cuentos, porque se casó con un funcionario y se fue a vivir a Europa. Y decimos que se desprincesó porque eligió volver a su tierra, volver a Brasil, para seguir escribiendo, que es lo que amó siempre, y lo hacía en todos lados, lejos de las academias, cerca de amar la escritura, y lo hacía en servilletas, en papelitos, con una máquina de escribir, aún con sus hijos dando vueltas. Dijo una frase muy linda que dice: qué pena cuando se pactó con la comodidad del alma. Y este desprincesamiento es el que nos gusta de Clarice. También tenemos ahí a su perro Ulises, que es un perro loco, de verdad, era un perro muy hiperkinético, que si dejaba vasos de whisky o colillas de cigarrillo, se los comía y se los bebía. Su hijo, que pudo hablar con nosotras y nosotros, nos contó que el perro era muy parecido a ese perro que se nos ocurrió. Y también pensar en esa Clarice que escribía columnas en un periódico muy popular de Brasil y era leído por gente común, que ella también aprendió a acercarse con el paso del tiempo. Así que seguimos rescatando a Clarice. Esperemos que en el futuro incluso pueda ser mirada más como una artista popular de lo que soy. Este al menos intenta hacer nuestro aporte. Bien, continuamos en este recorrido, en este viaje a los infiernos de Clarice Lispector. Infiernos en el sentido de alguno de sus textos, ¿sí? No es necesariamente malo. Che, acá nos dicen que algo quedó horrible. recién parida y ociosa, dicen. Quedó horrible eso. Y se ríen. Somos unas bestias. Nos manda un mensaje Angie en relación con esta cuestión del nombrar, de los nombres, y nos manda un artículo del sitio enestosdias.com.ar y leo el titular, dice: nombrarlas para liberar del silencio a las prisioneras de la ciencia. Habla de las mujeres apresadas durante la campaña de la conquista del desierto y que están en el Museo de La Plata. Así que hay una revisión sobre eso. Nos manda una salutación y dice que no va a llegar al ágape, al convite, al vernissage que estuvimos preparando de la mano del marido de Clarice. Pero estaba contenta Angie porque el choripán es algo peronista, entonces ella estaba contenta. Bueno, Angie, ahí está, es lo más peronista que nos salió. Hasta ahí llegamos, Angie. Bien, no nos pidas más. Continuamos entonces. Viaja de aquí para allá, ningún lugar entonces es la constante de Clarice, ¿sí? Es una mujer que no tiene lugar porque lo sigue al diplomático este. Y en estos intermedios logra escribir, decíamos. Hay como una recuperación de sí misma y en esos momentos escribe. En el año 49 vuelve a Brasil y ahí empieza a trabajar en periódicos, Folhas, y firma con el seudónimo de Teresa Cuatros, con Q por supuesto. Vive en Washington DC con su familia. Si les gusta más, vamos a decirle Washington DC. Obviamente sigue girando por el mundo con su marido. Ahí nace también su hijo Pedro. Le puso el nombre del abuelo. El nombre brasileiro. Claro. Estar en Washington DC para Clarice es el estar en ese lugar donde Forrest se encuentra con Jenny. ¿Se acuerdan que está en la plaza? ¡Uy! La vi hace demasiados años esa película. Están ahí entonces. Imagínense lo más rancio de los Estados Unidos. No cuesta tanto. No, no. Década del 50. O sí, porque se me vienen varias imágenes y no sabría cuál gana, digamos. Década del 50, Estados Unidos, posguerra. Sí. Encontrarte todos los días con tipos como Peter Campbell, es el de Mad Men. Sí. Qué sí. Personaje. Hay muchos despreciables. Patriarcales y capitalistas al máximo. Machos blancos. Con el éxito del American Way of Life. Eso está viviendo Clarice Lispector y es un bajón. La única posibilidad de que se acabe lo que se venía dando para ella es separarse. Y bueno, obviamente se termina separando de este tipo. Y en el año 59 vuelve de manera definitiva a Brasil. Chao, Mauricio. Chao, Mauricio. Te pego una patada. Rajá de acá, vos y tus fiestas. Yo soy Clarice Lispector y quiero seguir escribiendo. Y si hay algo que históricamente nos obligaron a pensar, cuando decimos que Clarice vuelve a Brasil, si hay algo que históricamente nos han obligado a pensar, es en ese Brasil de playas, batida de coco, caipiriñas, el carnaval carioca. Qué momento despreciable de las fiestas, ese compilado del carnaval carioca. Y la alegría es brasileña y todo eso, ¿no? Conceptos, ¿no? Bien. No sé si Clarice, no sabemos si Clarice aceptaba estas representaciones, pero sí podemos decir, parafraseando ese refrán, que la angustia también es brasileña. Sí. Y la obra de Clarice es reveladora de esa angustia, de la soledad de la mujer, de la soledad de la mujer, me animo a decir también, del tedio, de la necesidad de saber, de la imposibilidad de hacerlo. Y a eso, además, le tenemos que sumar el caos de la ciudad, el caos de Río de Janeiro. Y la Spector es una escritora recontra de ciudad, de clima de ciudad, de angustia de ciudad. Y la soledad es un poquito más intensa cuando tenés alrededor unos cuantos millones de seres al lado, igualmente solitarios que vos, y decís, esta millonada no asegura compañía. Y nos acaba de llegar un audio de Connie, que nos lee un cuentito de Clarice que se llama Lazos Abiertos. Del libro Cuentos Reunidos, voy a leer un fragmento del cuento Lazos Abiertos. Por caminos torcidos había venido a caer en un destino de mujer, con la sorpresa de caber en él como si ella lo hubiera inventado. El hombre con el que se casó era un hombre de verdad. Los hijos que habían tenido eran hijos de verdad. Su juventud anterior le parecía tan extraña como una enfermedad de vida. Había emergido de ella muy pronto, para descubrir que también sin felicidad se vivía. Aboliéndola, había encontrado una legión de personas, antes invisibles, que vivían como quien trabaja con persistencia, continuidad y alegría. Esa mujer de Clarice no es un personaje atrofiado, abúlico, irremediablemente alienado de su propia naturaleza. Ana tiene que tomar precauciones, cuidarse en la hora peligrosa de la tarde, sofocar la ternura del espanto, controlar su corazón y alimentar anónimamente la vida. La pueden asaltar sentimientos extraños, una oscura ansiedad por lanzarse al vacío, a ese pozo sin fondo de ser en la nada, solitaria y final. Así busca siempre tener las manos ocupadas, ir al mercado, hacer la compra y regresar al hogar con un bolso de huevos, en tortuoso tranvía. Y es aquí donde la escritora le da otro giro a la historia. En una parada, Ana ve a un ciego masticando chicle. Una escena que le resulta inquietante. Ella mira y el ciego no la ve. Ella quiere comunicarse, o al menos visualmente, pero el otro ni siquiera se da cuenta de su intención, y esa ignorancia es insulto, rechazo. Ella quiere otorgarle simpatía, amor, pero el invidente no está atento, se distrae en rumiar su ausencia. El problema, pues, no radica solamente en la condición social de la mujer o en la estructura de la vida familiar. Hay algo más abajo. Un asunto mucho más difícil de resolver, la incomunicación humana. En el mundo entre comillas, un viaje por los melancólicos canales del tiempo a bordo del barquito de papel de las palabras. Continuamos en el mundo entre comillas, continuamos con Clarice Lispector. Le pegó ya el zapatazo final al diplomático, y con esta separación se revitaliza el proceso de escritura, no solo de cuentos y novelas, sino también de artículos en diarios y revistas. Artículos incluso como recomendaciones femeninas, una cosa así. Y llegamos al momento en el que publica su libro más famoso, y me animo a decir, al menos de los que yo leí, que no fueron tantos, confieso también, el mejor de todos, que es La pasión según G.H. Thank you. Hola, mundo entre comillas, ¿cómo andan? Soy Julieta. Me da mucho placer que este programa sea sobre Clarice Lispector, porque la amo con todo mi corazón. La conocí durante la facultad. Yo empecé a estudiar la carrera de letras porque en cuarto año tuve una profesora muy, muy copada de lengua y literatura, que se llamaba Mirta Vital. Y Mirta nos hizo un programa hermoso. Y más allá del programa, ella tenía mucha, mucha pasión y mucho amor por las letras. Y bueno, ahí conocí a Sor Juana y empecé a estudiar letras por Sor Juana. Y hice una materia de literaturas latinoamericanas y vi a Sor Juana también en la facultad y me volvió a encantar. Y después hice una materia que se llamaba literatura brasileña y ahí leímos a Clarice y me enamoré con toda mi alma. Me pareció lo más lindo que leí en la facultad, que si bien la carrera me gustó, también me quemó la cabeza porque tenía que leer un montón y como que era casi por obligación, digamos, ¿no? Cuando se mezcla la necesidad con el placer de la lectura, bueno, se vuelve todo un poco confuso. Pero Clarice me despertó ese amor tremendo. Me acuerdo que leímos La Pasión según GH y todas las materias, prácticamente todas de la facu, son de final obligatorio y yo obviamente preparé a Clarice, y cuando estábamos esperando afuera todes para rendir, creo que el 98% había preparado un final sobre ella. Y después también leí un montón de relatos que me parecieron espectaculares. Hay un libro, creo que se llama Revelaciones. Bueno, tengo un montón de cuentos también acá en casa. Pero bueno, la novela y los relatos son de mis cosas favoritas de ella. Me pareció que tiene una vida súper intensa, en un punto muy luminosa y en un punto también muy dolorosa, con una cotidianidad muy fresca, pero que en la profundidad tiene cosas también de sombras. Pero bueno, qué amor leerla. Qué bueno que hablen de ella. Un beso grande. Que te traz de volta, quer só tocar, que logo você quer voltar. Meu coração já cansou de tanto choro derramar e pede volta pra gente dançar. Sambinha bom é esse que tem pouca Le agradecemos a Juli su audio y la acompañó Baden Powell. Nos decía Baden Powell vía Chico Javier, che, la puedo acompañar a Juli, bueno, está bien. Así que ahí teníamos su música. Escuchábamos después a Mayu Magaláes, San Piña Bom. Muy lindo. Muy lindo. Acá eso. Nos dice Claudio, me encanta escucharles. Durante el verano tenemos los diferidos de los jueves en Alas. El jueves pasado escuchamos el de del Espírita Chico. Chico Javier. Buenísimo, gracias por esta primera parte del siglo, dice Claudio. Bien, vamos a continuar en el Estaba verano. Estaba asustado, Claudio, porque creía que era el último programa. De todos. Sí, no, sí. Nos queda bocha de siglo XX. Tenemos que llegar al 2001. Mínimo, sí. Así que continuaremos en el verano. ¿Podemos anunciarlo ya? Sí. Que sí. Nuestro horario de verano será los lunes de 20 a 22. Exactamente. Porque yo estimo que a quienes están escuchando en este momento les gusta ir al lago y nosotros... humanos también nos gusta ir al lago. Así que lunes de 20 a 22, después del calor, tomas algo fresco, prendes la radio, el mundo entre comillas, plan tremendo. Podríamos ser más light quizás en verano, proponernos eso, ¿no? Sí, no me vendría nada mal algo light. Continuamos entonces aquí en nuestro recorrido por la vida y la obra de Clarice. Estábamos con la pasión según GH, novelón de Clarice Lispector. Para el que no la leyó, coctelera, trago, barman, Brasil, playa, metes una medida de Kafka, otra medida de Virginia Woolf o de Proust si no tenés, una mezcla de Dostoyevsky. Si no te pegas un tiro con eso, digamos, no, la puedes llevar. La zafás. Y si no te pegaste el tiro todavía, le metes el toque final ese que te deja el gustito ahí al final, que es una media medida Kierkegaard. Y más madera tenés La Pasión según GH, una bomba atómica a la lectura de la novela de Clarice Lispector. Recontra. Ampliamente recomendable. Juli dijo que tenía bocha de libros de ella. Invitamos a todas las personas a que se comunique con ella y le pida algún libro. La prendimos fuego. Continuamos. Estábamos entonces hablando de este libro, La Pasión según GH. Vamos a mencionar algo. Que eso, del carnaval, del papel picado brasileiro, no hay nada. Hay sí angustia por el vaciamiento. Hay una historia de un derrumbe interior, personal, pero hay algo de místico también en este derrumbe. Hay un vaciarse. La cuestión del vacío está a full. La cuestión del ser, de Dios, del infierno. Otra vez, no un infierno de pecados, sino un infierno de vaciamiento. Y lo que se cae en todo esto es la percepción del mundo, la percepción del yo, la percepción de las cosas. Y GH, que es una perfecta burguesa, GH, que es de origen pobre, que es escultora, podríamos ver también casi un reflejo y un retrato de la mismísima Clarice. Y quizás en ese derrumbe se encontraba ella. Tremendo. Si tuviéramos que ponerle un puntaje, le ponemos 10 comillas a esta novela y acaba de abrirse una nueva sección. Vamos a escuchar un cachito de La Pasión según GH y vamos después a comentar algo sobre esta lectura. El desistir es una revelación. Desisto y habré sido una persona humana. Solo en lo peor de mi condición, esta es asumida como mi destino. Existir exige de mí el enorme sacrificio de no tener fuerzas. Desisto, ve aquí que en la frágil mano cabe el mundo. Desisto, y para mi pobreza humana se abre la única alegría que me es dado tener. La alegría humana. Sé de ello y me estremezco. Vivir me deja tan impresionada. Vivir me quita el sueño. Llego a la altura de poder caer. Elijo, me estremezco. Desisto, finalmente, dedicándome a mi propia caída, impersonal, sin voz propia, finalmente sin mí. He aquí que todo lo que no tengo es lo que es mío. Desisto, y cuanto menos soy, más viva estoy. Cuanto más pierdo mi nombre, más me llaman. Mi única misión secreta es mi condición. Desisto. Y cuanto más ignoro la seña, más cumplo el secreto. Cuanto menos sé, más la dulzura del abismo es mi destino. Y entonces adoro. Con las manos tranquilamente cruzadas sobre el regazo, tenía un sentimiento de tierna y tímida alegría. Era casi nada, así como cuando la brisa hace estremecer una brizna de hierba. Era casi nada, pero conseguía percibir el ínfimo movimiento de mi timidez. No sé, pero me aproximaba con angustia de idolatría a algo, y con la delicadeza de quien tiene miedo. Me aproximaba a la cosa más fuerte que jamás me había sucedido, más fuerte que la esperanza, más fuerte que el amor. Me aproximaba a lo que creo que era, confianza. Tal vez sea este el nombre, no importa, también podría darle otro. Sentí que mi rostro pudoroso sonreía, o tal vez no sonriese, no lo sé. Yo confiaba en mí, en el mundo, en Dios, en la cucaracha, no lo sé. Tal vez confiar no sea en qué o en quién. Tal vez ahora supiese que yo misma jamás estaría a la altura de la vida, pero que mi vida estaba a la altura de la vida. No alcanzaría jamás mi raíz, pero mi raíz existía. Tímidamente, me dejaba traspasar por una dulzura que me oprimía sin cercenarme. Oh Dios, me sentía bautizada por el mundo. Había puesto en mi boca la materia de una cucaracha y finalmente había realizado el acto ínfimo. No el acto máximo, como pensaba antes, no el heroísmo y la santidad, sino por fin el acto ínfimo que siempre me había faltado. Siempre había sido incapaz del acto ínfimo, y con el acto ínfimo me había desheroizado. Yo, que había vivido a mitad de camino, finalmente había dado el primer paso. Por fin se había roto mi envoltura, y sin límites yo era. Por no ser, yo era. Hasta el fin de aquello que yo no era, yo era. Lo que no soy yo, yo soy. Todo estará en mí. Si no soy, pues yo es solo uno de los espasmos instantáneos del mundo. Mi vida no tiene un sentido solo humano, es mucho más grande. Es tan grande que, en relación a lo humano, no tiene sentido. De la organización general, que era mayor que yo, había percibido, hasta entonces, solo los fragmentos. Pero ahora, era mucho menos que humana. Y solo realizaría mi destino específicamente humano si me entregase, como me estaba entregando, a lo que ya no era yo, a lo que es inhumano. Y entregándome con la confianza de pertenecer a lo desconocido, pues solo puedo rezar a lo que no conozco, y solo amar la evidencia desconocida de las cosas, y solo puedo unirme a lo que desconozco. Solo esta entrega es una entrega real, y tal entrega es la única superación que no me excluye. Era ahora tan grande que ya no veía más, tan grande como un paisaje a lo lejos. Era a lo lejos, más perceptible en mis últimas montañas y en mis más remotos ríos. La actualidad simultánea no me asustaba más, y en mi más última extremidad de mí podía finalmente sonreír sin ni siquiera sonreír. Finalmente me extendía más allá de mi sensibilidad. El mundo no dependía de mí. Esta era la confianza a la que había llegado. El mundo no dependía de mí, y no estoy entendiendo lo que estoy diciendo. Nunca, nunca más comprenderé lo que diga. Pues, ¿cómo podré decir sin que la palabra mienta por mí? ¿Cómo podré decir sino tímidamente así? La vida me es. La vida me es. No entiendo lo que digo. Y entonces adoro. Novelón, La Pasión según GH. Y antes de decir algo sobre el texto, la lectora de este pasaje recibió con agrado el comentario de un seguidor por YouTube. Yo no sé si usted, Gonzalo, tiene ese vicio feo también de leer los comentarios. De ver los comentarios. Es que me gusta, soy medio... vio que a mí me gustan estas cosas, así el cholulaje, digamos. Sí. Entonces las cosas que pasan, esas nimiedades que pasan entre los seguidores, el que recibe los comentarios y después responde, sí, ¿no? Esas cosas. Es muy bueno. Bueno, le puso algo así como, si sos tan linda como lees o algo así, y ella le responde con mucho gusto. Con contundencia. Sí, sí, sí. Así que bueno, hubo un inicio de un romance digital después de la pasión de según GH. ¿Qué sería? Como poco sincero leer, hacerse el existencialista para ligar. No creo que haya sido. De todas las técnicas de seducción, yo estimo que esa debe ser la peor de todas. Sí, no sirve, no sirve. ¿Qué es la pasión según GH? Es un salto al vacío, y el vacío la deja GH. Nunca sabemos su nombre, GH. La deja sin nada, la deja sin ser, sin objetos, sin mundo. Es extranjera en su propia casa, se mete en una habitación, la de la criada, y de repente dice, ¿y esto qué es? ¿Y este mundo? Y es desde esa extranjeridad que ella puede derrumbarse y derrumbar al mundo. Y también es así como puede aparecer un mundo nuevo, después de que se cae todo. Y hay algo de esa angustia de quizás de la que hablaba Heidegger en alguno de sus libros. Pero no le gusta al inspector que vayamos diciendo nombres. Ah, su literatura puede andar con Kierkegaard, puede andar con Heidegger. No, dice, no me vengas con esas cosas. Ella escribe, y en esa escritura, Clarice, se juega entera, se juega de cuerpo entero. Y eso es lo que más nos llama la atención del inspector. Es una mina que no se guarda nada, que deja todo, que se prende fuego en su escritura. Y en esa escritura decimos, y lo dice ella, obvio que es la que importa, tampoco es un lugar seguro. Le damos la bienvenida aquí, Gera, muy buenas tardes. Nuestro primer invitado al convite del mundo, del último programa del mundo entre comillas. Y lo tenemos aquí a Claudio leyéndonos Niño dibujado, y continúa el título, no me acuerdo. A pluma. ¿Cómo llegar alguna vez a conocer al niño? Para conocerlo tengo que esperar a que se deteriore. Solo entonces estará a mi alcance. Helo allí, un punto en el infinito. Nadie conocerá su hoy, ni siquiera él mismo. En cuanto a mí, miro y es inútil, no consigo comprender algo que solo es actual, totalmente actual. Lo que conozco de él es su situación. El niño es aquel a quien acaban de nacerle los primeros dientes, y es el mismo que será médico o carpintero. Mientras tanto, allí está él sentado en el suelo con una realidad que he de llamar vegetativa para poder entenderla. 30.000 de esos niños sentados en el suelo, ¿tendrían la oportunidad de construir otro mundo que tuviese en cuenta la memoria de la actualidad absoluta a la cual ya pertenecemos? La unión haría la fuerza. Allí está sentado, empezando todo de nuevo, pero para su propia defensa futura, sin ninguna oportunidad verdadera de empezar realmente. No sé cómo dibujar al niño. Sé que es imposible dibujarlo a carbón, pues hasta la pluma mancha el papel más allá de la finísima línea de actualidad extrema en que él vive. Un día lo domesticaremos hasta hacerlo humano, y entonces podremos dibujarlo, pues eso hemos hecho con nosotros mismos y con Dios. El propio niño contribuirá a su domesticación. Se esfuerza y coopera. Coopera sin saber que la ayuda que le pedimos está destinada a su autosacrificio. En los últimos tiempos incluso se ha entrenado mucho. Y así seguirá progresando hasta que poco a poco, por la bondad necesaria mediante la que nos salvamos, haya pasado del tiempo actual al tiempo cotidiano, de la meditación a la expresión, de la existencia a la vida, realizando el gran sacrificio de no ser un loco. No soy loco por solidaridad con los miles de nosotros que, para construir lo posible, también han sacrificado esa verdad que sería una locura. Pero entre tanto, Helo allí, sentado en el suelo, inmerso en un vacío profundo. Desde la cocina, la madre se cerciora. ¿Seguís ahí quietito? Convocado al trabajo, el niño se levanta con dificultad. Se tambalea sobre las piernas, con toda la tensión vuelta hacia adentro. Su equilibrio entero es interno. Conseguido esto, ahora toda la atención es hacia afuera. Observa lo que el acto de levantarse ha provocado, pues el incorporarse ha tenido consecuencias y más consecuencias. El suelo se mueve incierto. Una silla lo supera. La pared lo delimita. En la pared está el retrato del niño. Es difícil mirar ese retrato alto sin apoyarse en un mueble. Para eso todavía no se ha entrenado. Pero he aquí que su propia dificultad le sirve de apoyo. Lo que lo mantiene de pie es justamente la atención que pone en el retrato alto. Mirar hacia arriba le sirve de grúa. Pero comete un error. Parpadea. Pestañear lo desliga por una fracción de segundo del retrato que lo estaba sustentando. Se deshace el equilibrio. En un único movimiento total, el niño cae sentado. De la boca entreabierta por el esfuerzo de vida, escapa una baba clara que escurre y gotea hasta el suelo. Mira la gota muy de cerca, como si fuera una hormiga. El brazo se alza, avanza en arduo mecanismo de tapas y de golpe, como para sujetar lo inefable, con inesperada violencia aplasta la baba con la palma de la mano. Parpadea, espera. Finalmente, pasado el tiempo necesario de espera de las cosas, aparta cuidadosamente la mano y examina en el parqué el fruto del experimento. El suelo está vacío. En una nueva y brusca etapa se mira la mano. La gota de baba está pegada en la palma. Ahora también de esto sabe. Entonces, con los ojos bien abiertos, lame la baba que pertenece al niño. Piensa en voz alta: niño. ¿A quién llamás? Pregunta la mamá desde la cocina. Con esfuerzo y gentileza, él mira la sala. Busca a quien la mamá dice que está llamando, se voltea y cae hacia atrás. Mientras llora, ve la sala distorsionada y refractada por las lágrimas. El volumen blanco crece y se le acerca. ¡Mamá! Lo absorbe con brazos fuertes y he aquí que el niño está de pronto muy alto en el aire, muy en lo caliente y lo bueno. Ahora el techo está más cerca, la mesa debajo. Y como no puede más de cansancio, empieza a desviar las pupilas hasta que las va hundiendo bajo la línea del horizonte de los ojos. Los cierra sobre la última imagen, los barrotes de la cama. Se duerme, agotado y sereno. El agua se ha secado en la boca. La mosca aletea en el cristal. El sueño del niño está surcado de claridad y calor. El sueño vibra en el aire. Hasta que en repentina pesadilla sobreviene una de las palabras que ha aprendido. Se estremece violentamente, abre los ojos y para su terror no ve más que esto: el vacío caliente y claro del día, sin mamá. Lo que piensa estalla en llanto por toda la casa. Mientras llora, va reconociéndose, transformándose en aquel que la mamá reconocerá. Casi desfallece de tanto sollozar. Tiene que transformarse urgentemente en algo que pueda ser visto y oído, porque si no, se quedará solo. Tiene que volverse comprensible, porque si no, nadie lo comprenderá. Si no, nadie se acercará a su silencio. Si no dice y cuenta, nadie lo reconoce. Haré todo lo necesario para hacer de los demás y que los otros sean míos. Brincaré por encima de mi felicidad real, que solo me traería abandono, y seré popular, hago trampa para que me amen. Es totalmente mágico esto de llorar para recibir a cambio, mamá. Hasta que el ruido familiar entra por la puerta y el niño, mudo de interés por lo que es capaz de provocar el poder de un niño, para de llorar. Mamá. Es mamá. No se ha muerto, y su seguridad consiste en saber que tiene un mundo para traicionar y vender, y que lo venderá. Es mamá, sí, mamá, con un pañal en la mano. No bien ve el pañal, él se echa a llorar de nuevo. Pero si estás todo mojado. La noticia lo sorprende. Se renueva la curiosidad, pero ahora es una curiosidad cómoda y garantizada. Mira con ceguera la humedad propia. En una segunda etapa, mira a la mamá. Pero de pronto se estira y escucha con todo el cuerpo el corazón latiendo pesado en la barriga. ¡Pipí! Lo reconoce de golpe con un grito de victoria y de terror. El niño acaba de reconocer. ¡Claro que sí! Dice orgullosa la mamá. ¡Claro que sí, mi amor! Es el pipí que pasó por la calle. Le voy a contar a papá que ya lo aprendiste. Y vaya, si no se dice así, pipí, mi amor, dice la mamá, tirando de arriba abajo, y después de abajo arriba, levantándolo por las piernas, echándolo hacia atrás, tirando de nuevo de abajo hacia arriba. En todas las posiciones, el niño conserva los ojos bien abiertos, secos, como el pañal nuevo. Bien, escuchábamos a Claudio leyendo Niño dibujado a pluma. Le agradecemos enormemente a Claudio su voz, su lectura, y le preguntamos a ver si nos da respuesta también, a ver qué era esa música que ponía al final y de fondo. Estamos en el año 66, la crisis de GH se traslada al cuerpo mismo de Clarice. Ella se duerme con un pucho prendido y se le prende fuego la habitación. Su cuerpo sufrió numerosas quemaduras al punto de casi perder la mano derecha. Esta mano no va a recuperar más esa movilidad que tenía, y esto se ve en algunas entrevistas. Se ve la mano así como con muy poco movimiento, el pucho siempre encendido, y ella ahí siempre con una postura erguida y siempre de frente. Y salir de todo esto, como dice Paulinho Mosca, nos causa admiración. Vamos a escuchar ahora a Mariano, que tiene algo para decirnos sobre la obra de Clarice Lispector. Ella sería fluida durante toda la vida. Sin embargo, lo que dominara sus contornos y los atrajera a un centro, lo que la iluminara contra el mundo dándole íntimo poder, habría de ser el secreto. Así comienza La araña, de Clarice Lispector, en la traducción de Aidé Joffre Barroso y publicada por la editorial Corregidor en 2002. Año en el que por primera vez, y después de haber leído un artículo en un diario sobre Clarice, llegaba a ella. Y fue justamente la reedición de aquella novela lo que me abrió el camino a un mundo literario intensamente extraño, donde las imágenes evocadas resultaban sorprendentes y los personajes, sencillos en apariencia, sumamente complejos. Esa intensidad e inicial complejidad hicieron que abandonara la lectura de la novela dos veces, aunque persistía cierta inquietud por querer entender. Entonces, al retomarla por tercera vez, sucedió lo que suele sucederle al lector del Lispector: fascinación casi hipnótica por un estilo más intimista que realista, asombro por un mundo literario que casi prescinde de la acción y se realiza en la percepción de estados mentales, como sucede en la siguiente cita. Lo que más podía sorprender en ella era cierta sinceridad inconsciente pero no pueril, como si hace mucho tiempo hubiera comprendido algo, ya lo hubiera olvidado, pero aún restara la marca de la comprensión. Fue tal el impacto que me causó su literatura, que pasé no solo a recomendarla como una especie de medicina milagrosa, sino a leer más de ella y sobre ella. Supe que había nacido en Ucrania, y que su familia judía, huyendo de la persecución, se afincó en Recife, Brasil, siendo ella un bebé. Supe también que había publicado su primera novela, Cerca del corazón salvaje, muy joven, con 20 y pico de años, y que esa obra luego marcaría un quiebre dentro de la tradición literaria brasileña. Tan entusiasmado estaba que decidí estudiar portugués, y todavía recuerdo la alegría que me daba entender esa sintaxis exuberante en el devenir de la trama. Luego, en los años siguientes, hubo una especie de boom con nuevas publicaciones, traducciones, ediciones y reimpresiones. Había Lispector en todas las librerías, lo que indicaba que había lectores, nuevos lectores. Entre esas nuevas ediciones están las crónicas que escribió para O Jornal do Brasil. Y nuevamente la sorpresa, el aspecto social de sus crónicas parecían una excusa para revelar impresiones más profundas ligadas a una experiencia personal, conflictiva con una realidad que parece distante, o más bien a la que se acerca con un personalísimo y potente punto de vista. Creo que su obra es una invitación a revelarnos aspectos de un mundo hecho de contornos a veces difusos, fluidos, poderosos, luminosos y secretos. Leer al Lispector es sentir que las palabras son poderosas y que, como el mundo que nos rodea, pueden transformarnos para siempre. Escuchábamos a Mariano Raffaelli haciéndonos su comentario, su aporte a cuál fue su recepción de la obra del Lispector, incluso a qué lo llevó en su vida, ¿no? Estudiar portugués. Me gusta esto de quien estudia portugués por Clarice Lispector o ruso por Dostoyevsky. Si uno no estudia un idioma por eso, ¿por qué va a estudiar, no? Le agradecemos entonces su audio, acompañado también otra vez por nuestro querido amigo Baden Powell. ¿Cómo lo usamos a Baden Powell, eh? Oh. En el de Chico Xavier también. Le sacamos lustre. Sí, le sacamos lustre, como la voz de su amigo Mariano, que era lustrosa también. Nos llega mensajes de Angie, que nos dice que se está perdiendo lo más peronista del año en el mundo, entre comillas, y nos da muchos abrazos. Dice que le da mucha alegría saber que es parte de un colectivo que sostiene el andar, y cuando algunos nos cansamos, siempre hay alguien que sostiene y continúa. y que espera el próximo año volver a estar con todo acá en La Fogón y que extraña la radio, nos dice Angie. Le mandamos un abrazo muy grande y que pueda descansar después de este año tan complejo. Y nos responde también Claudio, que dice que la banda con la que ilustró el audio que nos mandaba, el cuento Niño dibujado a pluma, ahí va, es The Books, así se llama la banda, The Books. Buscaremos entonces de una en internet porque nos encantó la música. Ya no existe, dice, se formó en Nueva York en el 99. El guitarrista y vocalista es Nick Samuto. Nick Samuto. No, no me dice nada. Nick Samuto, y el violonchelista se llama Paul de Jong. Bien. Debe tener un origen holandés. Paul de Jong. ¿Por qué de Holanda? ¿Por qué dicen de Holanda? Nick Samuto y Paul de Jong. Sí, acá el Gerard también dice que de Holanda. ¿Pero por qué? Paul de Jong. Y era un muy buen jugador de Holanda, de Jong. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, por ahí viene. A mí me suena como más japonés. Porque no conoce Jong de fútbol, Gonzalo. Claro, sí, si era un jugador de Holanda, ya lo relacionamos directamente con Holanda. Bueno, eso. Continuamos. No quiero polemizar con Angie cuando dijo que fue lo más peronista del año. Pensé que ahí terminaba la frase. Y bueno, le mandamos un beso muy, muy grande a Angie. Y la verdad, siempre tan atenta con nosotros y siempre mandando mensajitos. Está ahí prendida, siempre a la siempre radio, ahí. Así que un beso grande, Angie. Y gracias, Claudio, por la data. Yo creo que está muy agradecida de haber ganado la poloquera. Sí. Continuamos. No, se me volvió a tentar como aquella misma vez. Igual que hace cuatro meses. Casi me ahogo. Estoy con el pan para los choripanes, casi me ahogo. Eso me pasa por comer lo que no corresponde. Ah, eso. Le queríamos decir a la gente, no a la de Bolsón, que ya nos va a escuchar dentro de tres meses, pero sí a la que está aquí en el hoyo, hoy 20 de diciembre, ahora, en este momento, ya puede ir acercándose acá a la radio porque hay choripán, se puede acercar cualquiera y retirar un choripán. Es necesario traer una bebida y yo creo que es casi un gesto de camaradería. Sí. Continuamos entonces, estamos... Por tratarse de una ruso-brasilera, tendría que ser algo que tenga que ver con el vodka o con la caipiriña, ¿no? Sí, y no hicimos feijoada porque era más difícil. Y los porotos. Bien, sí, salgamos de este atolladero. Hay una cara en la carrera de Clarice Lispector que poco tiene que ver con esas dudas que tenía GH o esos cuestionamientos al estatuto de la realidad o del lenguaje que hace, por ejemplo, el autor de La Hora de la Estrella. Ella misma ficcionaliza a un autor. Y nos referimos a su faceta de autora de cuentos infantiles. Y el origen de esto, según la propia Clarice, en alguna entrevista que anda por ahí, se relaciona con el pedido de un hijo. Algo así le dijo el pibe como, ma, ¿me contás una historia? O le debe haber dicho, ma, escríbeme un cuento. Algo parecido debe haber sido. Casi con seguridad el pedido no fue como lo dijimos acá, y asumimos muy probablemente haya sido en portugués. Está muy lúcido hoy usted, hoy, Bernardo. Hoy sí, no puedo decir más nada. La lógica, ¿cómo estamos usando la lógica? Aristóteles, así como... me hice un baño aristotélico antes de venir. En principio, al inspector de la literatura infantil le parecía algo menor. Como para un público menor, en el doble sentido. Claro. Uno es evidente y el otro no tanto. Y la niñez era vista como poco preparada o algo así. Pero la experiencia de lectura y escritura de cuentos infantiles le va a mostrar otra cosa. Le va a mostrar que de los prejuicios se puede salir, ese prejuicio que la literatura infantil es una cosa menor, y que pasaba algo que no había calculado. Y es el doble proceso de lectura entre pibitos y pibitas junto a las personas adultas que les brindaban su ayuda leyendo los cuentos. Esto al inspector le voló la cabeza. Es esa lectura que hacen... los niños, las niñas y las personas que los están ayudando. Es muy lindo y sí, muy interesante de pensar también. y con esto se abre un mundo de lecturas, se abre un mundo de lectores que no necesariamente leen del mismo modo el mismo texto. Qué obsesión, Clarice, con esto de lo que pasa dentro de las cabezas. Sí, de ¿no? una, de una. Encontró como otra beta para seguir explorando la misma obsesión, me animo a decir. En realidad, pareciera ser que Clarice Lispector tiene un único tema y que le fue a fondo. Decíamos esto. ¿Qué le pasa a los que leen de modo distinto? Y si seguimos los planteos sobre el lenguaje de Lispector, podríamos decir que al no leerse del mismo modo son textos distintos. Y acá empezamos a abrir una cosa medio borgiana también. Ella hizo una traducción de un cuento de Borges, no me acuerdo qué cuento. Cuando hacía traducciones para ganarse unos mangos, hizo una traducción de un cuento de Borges. La escritura de los relatos, nos dice Lispector, la empezó también para llenar esos vacíos que le quedaban al terminar las novelas. Terminaba una novela y quedaba como eso, vacía. Con una angustia grande. Quedaba huecas, decía. Y algo así también nos pasa cuando terminamos de leer algo, ¿no? Che, terminé de leer y ahora agarro otro libro de toque. Es como medio una infamia, ¿no? ¿Qué hace uno? Es un momento como de una pequeña angustia al final de un libro. Bueno, no sé, vamos con eso. Y los cuentos infantiles los empezó a pedido de su hijo de 5 años en ese momento, pero profesionalmente fue a pedido de quien la editaba. Y otra vez aparece la figura de los editores, de las editoras, que no son los diablos tampoco de la historia, pero que en un punto le han llevado a Clarice a surcar nuevos caminos. Y esto pasó muchos años después de que el chico le pidiera los libros. Tantos años que la misma Lispector olvidó que tenía estos cuentos. Le dijo al editor, che, ¿querés escribir un cuento? No, qué sé yo, no tengo nada. Para, algo creo que tengo. Y calculo que ese olvido es ficticio. Para mí, le dijo, no tengo nada, es ficticio. Y que es para la entrevista que dio. Hay una entrevista en YouTube que está subtitulada, así que la podemos seguir bien. Y al entrevistador lo hace trabajar arduamente. No era una entrevistadora sencilla. Pero la vemos también una Clarice muy cansada en esa entrevista. De hecho, no sé si fue la última que dio. Así que tenemos esta cuestión de que la literatura, decía Clarice, era poca cosa, pero después la desafió a llegar y a transitar nuevos caminos. Pero que lo digamos nosotros es medio sonso si la podemos escuchar a ella misma. A su producción. ¿Y su producción ocurre con frecuencia? Con frecuencia. ¿Tiene periodos de producir intensamente? Tengo periodos de producir intensamente y tengo periodos hiatos en los que la vida se vuelve intolerable. ¿Esos hiatos son largos? Depende, pueden ser largos y yo vegeto en ese periodo. O entonces yo, para salvarme, me lanzo hacia otra cosa. Por ejemplo, novela. Por ejemplo, acabé una novela, estoy medio hueca, así que estoy haciendo historias para niños. ¿Cómo explica Clarice Lispector dirigida a la literatura infantil? Yo no sé, comenzó con mi hijo cuando él tenía 6 años de edad. Cuando él tenía 6 años. 6 o 5. 6 o 5. Me ordenando. Pidiéndome que escribiera una historia para él. Entonces escribí. Después la guardé y nunca más le di importancia hasta que me pidieron un libro infantil. Y yo dije que no tenía. Internamente me había olvidado de eso. Era tan poca literatura para mí. No quería usar eso para publicar nada. Era para mi hijo. Luego lo recordé y dije, bueno, tengo, sí, no hay drama. Y entonces fue publicado. Ya tengo 3 libros de literatura infantil y estoy haciendo el cuarto ahora. ¿Es más difícil para usted comunicarse con un adulto o con un niño? Cuando me comunico con un niño es... Es fácil. Fácil, porque soy muy maternal. Cuando me comunico con adultos, la verdad me toca comunicarme con más secretos de mí misma. Ahí es difícil. Ahí es difícil, nos decía Lispector, comunicarse con los adultos, y claramente la niñez nos pone la verdad sobre la cara y no queremos mirarla. Y esa verdad y esa valentía también es una cuestión que va a aparecer en su obra. Hay algo que me gusta también de Lispector, es el tiempo que se toma para responder. No es que le pone el cassette no va, salvo que seas un futbolista y que digas no, el partido estuvo muy trabado, el equipo. Durante la semana esta que pasó nos estuvieron llegando mensajes, mails, fotos, y la verdad que cuando llegan esos mensajes es una bomba de felicidad. Martín, por ejemplo, nos mandaba fotos de la revista Crítica con un reportaje al Lispector de su paso por Buenos Aires. Ella vino en el 76, abril del 76, mal año para los libros, entre otras cosas. Vino a la Feria del Libro invitada por la embajada brasileña. Nunca supe, esto lo digo ahora, nunca supe si es brasileña, si es brasilera, si da lo mismo, en fin. Da lo mismo. Las fiestas, otra vez las fiestas, siempre la misma reunión, siempre las mismas preguntas, siempre las mismas sorpresas, se hacen soportables por la presencia de su amiga, traductora y custodia de su obra, que es Olga Borelli. Ella le hace de guía en Buenos Aires. Pero esta visita a Buenos Aires no era una visita común. Ella ya está enferma. Clarice ya está enferma. Su salud está muy delicada. Y un viaje tan largo, en alguien que sabe y sufrió los viajes largos, no iba con su estado de salud. Su cuerpo estaba transitando su propio viacrucis. Y el cuerpo del disfrute ahora era un cuerpo que estaba sufriendo. Y en todo esto, y sobre todo en toda esta cuestión, es que la compañía de Olga es fundamental. Y me animo a decir que para Clarice es vital. Y Olga le escribe una carta a Olga que tenemos el gusto de poder escucharla. Olga, escribo esta carta a máquina porque mi letra anda pésima. He encontrado, sí, una nueva amiga, pero tú sales perdiendo. Soy una persona insegura, indecisa, sin rumbo en la vida, sin timón para guiarme. En realidad, no sé qué hacer conmigo. Soy una persona muy miedosa. Tengo problemas reales gravísimos que después te contaré. Y otros problemas, esos de la personalidad. ¿Tú me quieres como amiga aún así? Si lo quieres, no digas que no te he avisado. No tengo cualidades, solo fragilidades. Pero a veces tengo esperanza. El paso de la vida a la muerte me asusta. Es igual como pasar del odio, que tiene un objetivo y es limitado, al amor, que es ilimitado. Cuando me muera, espero que tú estés cerca. Tú me has parecido una persona de enorme sensibilidad, pero fuerte. Tú has sido mi mejor regalo de cumpleaños, porque el día 10, jueves, fue mi cumpleaños y tú me has regalado el niño Jesús, que parece un niño alegre que juega en su cuna tosca. A pesar de que, sin que tú lo sepas, me has dado un regalo de cumpleaños, sigo creyendo que mi regalo de cumpleaños ha sido tu propia aparición en una hora difícil de gran soledad. Necesitamos charlar. Resulta que yo creía que no había más que hacer. Entonces vi un anuncio de un agua de colonia Coty llamada Imprevisto. El perfume es barato, pero me sirvió para recordarme que lo bueno inesperado también sucede. Y siempre que estoy desanimada me pongo el Imprevisto. Me da suerte. Tú, por ejemplo, no estabas prevista. Y yo, imprevistamente, acepté la tarde de autógrafos. Tuya, Clarice. fui ler aos 13 anos de Hermann Hesse, tomei um choque. O Lobo na Estepe. O Da Estepe, não sei. Aí comecei a escrever um conto que não acabava nunca mais. Terminei rasgando, jogando fora. Isso acontece ainda agora, de você produzir alguma coisa e rasgar? Eu deixo de lado o rasgo. Não, eu rasgo, sim. É produto de reflexão ou uma emoção? Raiva, um pouco de raiva. Com quem? Comigo mesmo. Por que, Clarice? Sei lá, eu tô meio cansada. Do quê? De mim mesmo. Mas você não renasce, se renova a cada trabalho novo? Bom, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu tô morta. Tô falando de meu tom. Escuchábamos la última entrevista a Clarice Lispector, el último fragmento, donde ella decía que se siente hueca, que se sentía muerta y que estaba casi hablando desde la tumba, en sentido metafórico porque estaba en este proceso de entre escrituras, pero en un sentido poco metafórico también, porque estamos en el año 77 y es el año en el que ella va a morir. Se publica la última novela. Ahora sabemos que es la última novela, porque tenemos el resultado puesto. Y esta novela es La Hora de la Estrella. Decíamos, en el año 77. El cáncer de ovario avanza tremendo, despiadado. Y ella muere el 9 de diciembre de 1977, a los 56 años, un día antes de su cumpleaños. Por cuestiones administrativas no la pudieron enterrar porque era sábado. También dicen las fuentes que porque era su cumpleaños, aunque no encuentro mucha relación con esto. No, sería bastante absurdo. Es bastante absurdo, pero estamos en un mundo absurdo, así que no habría mayores objeciones. No. Finalmente la entierran en el cementerio de Cajú el 11 de diciembre. Ese día hizo calor y llovió mucho. Y se acuerparon en esta edición, en este viaje por el mundo junto a Clarice, la mismísima Clarice que no quiso dar esta entrevista, pero que igual la dio. El Chango Espasiuk, Chico César, Nadia Fink y Chirimbote, Joao Gilberto, Banda Dumar, María Betania, Connie, Juli y Baden Powell, que le hizo la segunda. Sí. Grande Baden Powell ahí. Malu Magaláes, que es la chica que leyó el Inspector y levantó por YouTube. Ligó. Claudio, siempre Claudio. Mariano. Paulinho Mosca. Pia Fondedile. Y Elis Regina, a quien vamos a escuchar ahora. Y nos vamos yendo a este mundo, entre comillas, el último de este año. Y pero recordando que el lunes 4 a las 20 horas volvemos de 20 a 22. Acá acaba de llegar la ganadora de el libro que estuvimos pateando. Sí. No lo quería soltar usted. No, está ahí hay una cadena que ahora traigo la lima. Hasta el año que viene, que tengan un lindo fin de año.